Buenas a todos y bienvenidos al podcast 91 del Sótano del Planet. Estamos el 6 de noviembre y hoy me acompaña Alberto Díaz. Hola, buenas noches. Paco Garrido. Muy buenas a todos. Antonio Monfort. Hola, ¿qué tal? Y el hombre que vive en una botella, llamado Javier Olivares. ¿Qué tal? Muy buenas, aquí estamos, fresquitos. Pues nada, hoy... A ver, ¿cómo os lo explicaría? Llevamos como unos cuantos años sufriendo calamidades en el grupo y luchando entre nosotros por posicionar cuál es el mundo perfecto de Superman en el cine. Básicamente en dos bandos, era Alberto contra todos y hemos querido... y esto se había mantenido así durante mucho tiempo, inclusive hasta hace una semanita. Que hace una semanita estuvimos debatiendo si hacía falta hacer un podcast previo a la Justice League y decidimos entre todos de forma unánime... Lo decidimos unánimemente no hacerlo, no grabarlo, porque no queríamos fastidiaros la fiesta a los que vais con ganas de ver la peli. Pero no sé qué ha pasado en 72 horas, que aquí todo ha cambiado. Y hemos dicho, joder, pues habrá que hacerlo, ¿no? Y nada, vamos a traer un podcast de sensaciones. Realmente no hay un gran guión preparado, no vamos a hablar de nada más que no sea la película de Justice League. Olvidaos de posibilidades de cómic, de esa serie maravillosa de televisión que tanto nos gustan del universo DC. Únicamente vamos a hablar de la Justice League, de lo que tenemos ahora mismo en nuestro corazoncito preparado para esa maravillosa película que llevamos tanto tiempo esperando. Así que chicos, agarraos que vamos al lío. Rememorando las posibilidades que tenía de montar un guión para este podcast, he hecho la animalada de ponerme a escuchar un audio que grabé el mismo día que salimos de la sala de cine de Batman vs Superman. Esa película la fuimos a ver a pase de prensa y en un sitio comercial, y al salir delante exactamente de la salida del cine había un bareto y ahí nos sentamos a discutir. Entonces yo fui tan cafre de coger un móvil y ponerlo a grabar lo que ahí dijimos, y es buenísimo porque te dabas cuenta del desasosiego que teníamos muchos, de lo que Alberto se iba creciendo en su amor por la película. Y hostias, he pensado, hostias, en ese momento éramos gente lover, que nos convertimos en haters algunos y otros hemos vuelto a meternos un poco lovers, pero hemos estado jateados durante casi 2 años. Y creo que es momento, ¿no?, ahora de explicar a la gente en qué situación nos encontramos de partida. Entonces, a ver, está claro que Alberto, sabemos su opinión. No sé si, Alberto, quieres comentarnos si ha variado algo tu sensación ante este universo DC que nos ofreció Zack Snyder con esas anteriores 2 películas. ¿En qué situación te encuentras ahora? ¿En qué punto te encuentras? No, en realidad respecto a Superman no cambié nada mi opinión. El hype sigue en tanto porque vengo de Batman vs Superman. No he encontrado nada, o no me he encontrado nada, ya entraremos en más detalles, que me haga bajarlo. Mientras siga siendo una película que venga firmada por Zack Snyder, aunque haya metido ahí las manos un poquitín Whedon, pues yo sigo comprando. El hype viene estupendo, pletórico y perfecto desde Batman vs Superman. Nada de lo que has visto ha modificado esa opinión sobre lo que vas a ver en el film. Quiere decir, nada de los clips, trailers. Sí, los últimos extractos liberados de la película han cambiado mi percepción para bien. Si yo lo único que espero es que Superman esté en el film y esté bien representado y me haga abrir la boca, el resto del equipo me daba un tanto igual, ¿no? Pero bueno, viendo un poco lo que ha liberado Warner últimamente, en forma de que secuencias más desarrolladas, sí que me ha sorprendido gratamente respecto al resto del reparto. Eso ya, bueno, pues aparte de la ilusión de ver a Superman, pues también suma bastantes enteros. Paco, tú fuiste un lover, te mantienes lover, has aumentado tu hype en las últimas cositas que han habido. Cuéntanos. Pues la verdad es que no he visto nada. Me he mantenido alejado de todos los clips, lo último que vi, sí, lo último que vi fue el tráiler. Y miento, el clip de Bruce Wayne, por culpa de aquí el señor Javi Olivares, el de la botella, que prácticamente... Hola, ¿qué tal? Que prácticamente, claro, te dice unas cosas bonitas, te sube la moral y claro, lo tuve que ver. Y yo si quiero, os follo. Qué cabrón. Y eso, la verdad es que, a ver, con las cosas que he ido oyendo y tal, creo que el personaje que más peligro siempre ha tenido, que se representase de manera correcta, el que siempre todos nos han molestado más, es Superman. Y por el clip este que he visto, parece que por lo menos el espíritu de Superman está ahí y está de una forma muy muy correcta. Por lo tanto, el resto de personajes, aunque sí que me importan, porque a mí, a diferencia de Alberto, que es más fan de Superman que del resto del universo, creo que eran algo más sencillo de hacer y creo que nos den lo que nos den puede funcionar. Pero claro, Superman y Batman son dos cositas que es complicado que funcionen y creo que van por el buen camino. Así que yo fui de los lovers de Batman vs Superman, aunque durante estos dos años le he llegado a coger manía al entorno de esa película. No a la película en sí, sino a todo lo que ha conllevado eso. Y creo que vamos por buen camino, vamos. Por ahora hay dos in. Vamos a ver. No es casualidad que haya dejado para el final a los dos que vienen ahora. A Javi lo voy a dejar para el final, básicamente porque, su opinión es conocida ampliamente por ahora. Y quisiéramos hablar con Antonio primero y luego con Javi, que va a que remate el tomate. Antonio, ¿estás in o estás out? Pues estoy más in de lo que había estado los últimos dos años. Eso es muy in, la verdad. ¿Mucho? Por lo menos un poco más in, la verdad. Estás bastante más in. Cuéntanos. Ahora hay gente en casa tocándose. Yo lo sé. No os avergoncéis. Estáis tocándose escuchando esto. Es bueno. A ver, os cuento. Es un poco lo mismo que decía Paco con la salvedad de que yo sí que he visto todo lo que he podido y más. O sea que esa es un poco la... Pero la idea básicamente es la misma que la que comentaba Paco. A mí no me gustaba lo que estaban proponiendo los trailers de esta película. No me gustaba y no me gusta cómo se ha llevado la promoción de esta película. No me gusta nada. Fundamentalmente porque nos prometían una película, para empezar... muy alejada del cómic, muy oscura, y sobre todo y fundamentalmente sin Superman, lo cual para mí hacer una película de la Liga de la Justicia sin la presencia de Superman pues se me hace muy cuesta arriba. Yo me he estado temiendo durante toda la promoción que no sé qué pasaría con Superman, si sería una aparición breve, si jugaríamos a un Superman malvado y luego sabe Dios el qué, ese tipo de cosas, ¿no? Aparte del hecho evidente de que muchos otros personajes, Aquaman, Flash, etcétera, se estaban alejando mucho, muchísimo, ¿no?, de sus versiones de cómic, y por tanto, cuando pasa eso, lo único que puedes hacer es esperar a la película y que ésta te intente convencer con esa nueva versión que han traído, ¿no? O sea, ya no tienes nada con lo que juzgar a priori, sino que simplemente tienes que ver si esa nueva versión, pues bueno, te va a convencer o no. ¿Qué es lo que ha cambiado para mí? Pues lo que he visto en estos clips, especialmente en el clip de Bruce Wayne, especialmente, entre otras cosas, pero sobre todo en ese clip de Bruce Wayne, es el hecho de que efectivamente Superman va a estar muy presente, de que eso me lleva también a reinterpretar la escena del último tráiler, por ejemplo, de una forma totalmente distinta. Y ese tipo de cosas me hacen prever una película mucho más pro Superman de lo que yo jamás habría imaginado. Y eso es lo que me hace a mí estar dentro. O sea, esa idea, esa constatación de que, bueno, también creo de que hay cosas que nos dan que pensar, que ha habido cambios en la élite de este estudio, formas de ver las cosas diferente. Parece que alguien se ha dado mucha prisa después de Wonder Woman en hacer cambios en esta película. Y todo eso parece indicar, y a tenor de los clips es bastante certero que es así, que esta película va a ser mucho más pro Superman de lo que parecía, mucho más fanservice de lo que parecía, lo cual no deja de ser sorprendente viendo cómo ha sido la promoción, y eso me hace estar mucho más entusiasmado con esta propuesta de lo que estaba antes. Madre mía, no me lo creo lo que estoy oyendo. O sea, esto, yo me duermo, yo que sé, hace un mes, tampoco hay que irse cinco, un mes, y me despierto y veo esto y digo, sigo soñando. Realmente no puedo creer lo que estoy oyendo. Me parece alucinante. Yo, de verdad, que a veces no me lo creo ni yo lo que oigo. Porque, claro, esto es un podcast que está grabado el día 6 de noviembre, pero llevamos como 4 o 5 días que yo no quepo en mi gozo de oír a mis amigos disfrutar de este mundo del universo de DC en el cine. Es increíble. Y vamos con Javi. Otro que ya no es que se haya abrazado al hype y no es que esté in. Es que vaya, si pudiera, iría corriendo a Londres a besuquear a Ezra Miller. Javi, no te pases. No te pases porque no, ¿eh? O sea, no. Tengo un amigo periodista al que Ezra Miller le ha dicho: hueles muy bien, ¿qué colonia llevas? O sea, yo se me preocuparía, ¿eh? O sea, esas cosas asustan. Es un tío en muy fin. Bajo, tío. Cuéntanos. ¿Qué te puedo decir, querido amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estoy muy in. Yo suscribo cada puñetera palabra que ha dicho el amigo Antonio Monfort, rey de los haters hasta el momento, pero es que esto es así. Hace 4 días nadie podía pensar que esto iba a ser ni remotamente parecido. Los indicios eran los que eran. Un Superman muertecito, enterrado bajo tierra, una promoción con Superman absolutamente out, inexistente. Nada que apuntar a una película pro Superman, todo parecía más oscuro, todo parecía más raruno, muchos misterios, muchas ausencias, bueno, y de repente nos están mostrando cositas, pocas, las justas, pero sobre todo algunas de ellas nos hacen pensar que esto ha cambiado mucho. Luego entraremos a debatir seguramente por qué ha cambiado, quién lo ha cambiado, de quién es obra esto, de quién es obra lo otro. Creo que ese va a ser el eterno debate de esta película. Esto para mí va a ser una moderna Superman 2 en el sentido de qué rodó Richard Donner, qué rodó Richard Lester. Creo que este debate lo vamos a tener los fans largo y tendido. Pero bueno, el clip de Bruce Wayne diciendo Superman era más humano que yo, y bueno, es que son palabras bellísimas que no me imaginaba que pudieran encajar en este universo, sobre todo las frases del final, que ojo, tengo mi problemilla con alguna de esas frases, ¿eh? Pero la frase de el mundo necesita a Superman y el equipo necesita a Clark, es que es piel de gallina, es absoluta y totalmente piel de gallina. Nunca pensé que el mismo Bruce Wayne de Batman vs Superman pudiera llegar a esta situación. Y bueno, pues entiendo que ha habido una transición, entiendo que ha habido un paso, entiendo que todo podía obedecer a parte de un plan. Sigo aborreciendo esa parte central del plan que es Batman vs Superman. Yo no puedo comulgar con esa peli, me sigue pareciendo pues una cosa innecesaria totalmente, pero al final, si entendemos el DCU como algo que empieza en Man of Steel y acaba, pongamos, en Justice League parte 1, pues habrá que considerar que la historia que nos han contado en el fondo sí que podría haber llegado a ser una oda a Superman. Yo con eso, pues oye, ¿qué más necesito? Ay, Dios mío, bendito. Ahora a ver, vamos a repasar un poquito y muy rápido qué ha pasado del último podcast a este a nivel de la Justice League. Han habido un montón de spots, basados esencialmente en alargar un poquito más la parte del tráiler que ya habíamos visto, con las mismas escenas alargaditas. Alguna cosita también relacionada con los patrocinadores de la película, como AT&T, Mercedes y demás. Pero todo empezó a cambiar un poco el rumbo cuando empezaron las promociones en China, porque de esa promoción en China surgió un pase de 30 minutos de la película, donde la gente, como siempre, la gente que va a esos pases suele ser bastante afín a la compañía, donde la gente empezó a decir que la película estaba muy bien, que no sé qué, bla, bla, bla, bla. Y esto nos generó ya una pequeña sensación de que, bueno, que igual la película no era tan desastre como parecía, después de que Zack Snyder abandonara el barco, después de que hayan pasado multitud de cosas que nos han generado un poco de mal rollo. Luego hubo un momento, declaración Danny Elfman, que también es un tema de debate interesante. Recordemos que la película se empezó a rodar justo después de Batman vs Superman, y que se estuvo hablando durante las primeras fases del rodaje de ajustes en el guión. Eso lo sabemos. Se estuvo hablando de que Hans Zimmer abandonaba el barco, que no quería seguir haciendo la Justice League. Que Yankee Xcele, copartícipe de banda sonora de Batman vs Superman, participaría de manera exclusiva en esta banda sonora. Pero bueno, luego, esto estamos hablando del mes de marzo del 2016, ¿no me equivoco? ¿2016, no? Marzo de 2016, pero luego ha llegado a pasar pues hasta el punto de que Zack Snyder tuvo que abandonar la producción. Creo que fue también para marzo de 2017 cuando lo abandonó, si no me equivoco. Estuvo durante un año trabajando en la película, y de eso sabemos que Whedon cogió el cargo y echo a Yankee XL para coger a Danny Elfman. Y eso que parece una tontería, porque al fin y al cabo es un tío que va a poner música en la película y tampoco es tan importante, es un dato imprescindible para ver que hay un cambio de timón importante. Eso anuncia diferentes cosas. Una de ellas anuncia que esa tonalidad que Zack Snyder le había dado a los films, basado también no solamente en, yo qué sé, en esos conceptos esenciales del personaje tan extraño, ¿no? Y tan llevados al límite, y esa música de Batman también tan peculiar, y esa ambientación se iba a cambiar por completo por un compositor que tiene otra forma de ver la música de los superhéroes, y en la que, ojo al dato, a las declaraciones que hizo, iba a poner la música de John Williams para Superman y la música de Danny Elfman, bueno, su propia música, para Batman. O sea, eso ya te estaba diciendo un cambio absoluto de timón. Eso ya nos puso una alerta, como diciendo, ojo, el cambio no solamente es por afinidad con el compositor, sino que aquí hay un cambio de rumbo. Primera pregunta que os hago sobre el tema de la música, que eso también fue un golpe de timón importante. ¿Qué os parece que la banda sonora de la película de la Justice League vaya a tener música de John Williams y la música de Batman de las películas de Burton? ¿Por qué pones esa cara, Alberto? No me preguntes a mí, por Dios. Y la pregunta va para Alberto. Sorpresa, ¿eh? cabrón. Aquí haciendo amigos. A ver, mira, voy a intentar ser lo más honesto posible. En realidad he estado oyendo otra vez los dos temas que se han liberado de la banda sonora de Danny Elfman, y sí tengo que decir, para ser sincero, que me han ido entrando poco a poco. O sea, no es que es el desastre absoluto que cuando los oí por primera vez, que eso me sonaba a mierda, joder. Entonces, bueno, a partir de ahí le he dado otras oportunidades y, bueno, Elfman es un tío que creo que se ha quedado anclado en los 80, musicalmente hablando. No es ni bueno ni malo, sino diferente. Y en realidad sí me gusta más de lo que esperaba estos temas. A fuerza de oírlos, pues bueno, vas aceptándolos. El problema que yo tengo con la música de Elfman es que no conecto de momento, mi cerebro no conecta este Batman de Zack Snyder o del actual universo cinematográfico con la música usada para el Batman de Elfman. No consigo unir los puntos, no sé si en pantalla quedará de miedo o el cerebro lo sumirá y tragará y fluirá la música y le quedará de lujo, pero de momento tengo un problema con eso. O sea, de momento cuando veo las secuencias que queda muy chulo y tal, es como un pegote la música. No quiere decir que no me guste, sino que de momento no la ensamblo bien. Entonces, en realidad, yo voy a blandir una lanza por este hombre, voy a esperar a oír bien la banda sonora. Y en realidad, el tema que hacía referencia de Williams, lo he oído una y otra vez y no me parece tan malo, en realidad, porque luego son variaciones de toda la banda sonora de Superman. Y una vez que oyes ese tipo de variaciones, pues bueno, pues las vas asumiendo y te va gustando cada vez más. No es una variación que yo haría, pero desde luego ahí está, es un homenaje al fin y al cabo. No es solo esas notas que todos conocemos de Superman, sino todo el tema es un homenaje. Desde el principio, el retorno a Krypton, hasta el final, es todo un homenaje a la música de Williams. No lo sé, voy a esperar, tampoco voy a ser destroyer con este tío. Tengo una opinión muy personal de Danny Elfman, no es un compositor que me guste especialmente, porque creo que su tiempo ya pasó, sigue haciendo bandas sonoras muy antiguas, no ha evolucionado, pero es una opinión muy personal y sobre gustos, sobre todo musicales, no hay nada escrito. Ya te digo, el único problema que tengo es que no conecto de momento este Batman, que tampoco tenía una música realmente o un tema adaptado. Lo sigo viendo como la música de Batman del pasado. Paco. Pues a ver, yo desde el principio, porque es verdad que como he ido viendo, la gente ha ido evolucionando y ha ido cogiendo mejor las canciones y tal, pero yo desde el principio noté que era un ejercicio muy interesante lo que estaba haciendo Elfman, porque había hecho un rebirth con lo que es la música de DC, ya que no había optado por descartar lo anterior y hacer algo nuevo, sino, joder, si tenemos una historia musical detrás de iconos como el Williams de Superman o la propia música de Elfman, joder, vamos a utilizarlo, porque esas canciones ya son representativas no de un personaje en sí, sino del concepto de personaje. Algo que, por ejemplo, la música del Caballero Oscuro, aunque pega muy bien en la película, la asociamos a ese en concreto porque tuvo mucha continuidad. En cambio, el Batman de Elfman, al haberse utilizado para las películas originales de Tim Burton y tal, y luego en la serie animada y en las películas de Las Innombrables, sí que lo tenemos más metido dentro del canon de Batman, y por eso creo que es algo positivo que se reutilicen. Hay que, ya que tienes algo ahí, ¿para qué descartarlo? Y lo bueno es que también veo que la música de Zimmer que hizo para Superman, para Man of Steel, tampoco se ha descartado, sino que pueden convivir en una película que puede tener un montón de altibajos, así que podría funcionar perfectamente. Yo lo que veo aquí es que hace dos años, cuando estábamos en pleno preestreno de Batman vs Superman, nos hubieran dicho: vamos a poner la música de John Williams en Batman vs Superman y la música de Elfman en Batman, y dices: ¿y unos cojones de mico? Le hemos dicho: venga ya, hombre, esto se pasó, no tiene nada que ver, esto hay que evolucionar, hay que volver a lo moderno. Y ahora, ¿qué nos ha pasado a nosotros mismos para que ahora digamos: ah, pues oye, pues mola que te cagas? Yo soy el primero, ¿eh? Yo me subo al carro de que yo, cuando vi el clip en el que sale Batman en la gárgola y baja con la música de los Batman de Tim Burton, yo me pajeé. ¿Qué nos ha cambiado, Javi? A mí nada, a mí no me acaba de matar esa música, ¿eh? Yo mira que estoy lover, pero esa parte no la acabo de valorar. O sea, a ver, son músicas, son melodías que son intemporales, está claro. O sea, además se asocian, como ha dicho Paco, perfectamente a un personaje mucho más allá que la trilogía posterior, por ejemplo, de Nolan, ¿no? El tema de Elfman de Batman es la música de Batman, igual que el tema de Williams de Superman es el tema de Superman. El tema de An Ideal of Hope de Zimmer es el tema de este Superman, del Hombre de Acero, pero no es el tema de Superman que todo el mundo conoce y tararea. Pero bueno, yo la pieza que he escuchado, me parece que está metido un poco con calzador ahí en los acordes de William. Creo que entre tanta cacofonía de este hombre, de Elfman, que yo no sé ya si compone con una, no sé, tío, con un organillo de estos Casio o en la cocina aporreando la batería, no sé cómo lo hace, pero me suena todo a ruido sordo. Y de repente suenan ahí esos acordes y después, como, no sé, como si en una boñiga por la calle te encuentras un anillo de oro, algo así, ¿no? Entonces no me acaba de agradar, precisamente. Joder. ¿Quieres ahorrarte toda esta conversación? Y yo moderando, ¿viste? Yo lo suelto. Es para que veáis que sigo un poco ahí, ¿vale? O sea, mi línea es esa. Javi, ¿quieres que recupere el audio que pasaste por el Telegram? Pues si quieres directamente que me corte los huevos, perfecto. O sea, esta ha sido la botella de Candor hasta ahora. No, pero bueno, o sea, eso no me acaba de agradar en absoluto. Y posiblemente en el contexto de la película, cuando lo veamos con la imagen y todo, pues lo asociaremos mucho mejor, empastará mucho mejor y se disfrutará, tendrá una razón de ser. Con la de Batman me pasa igual. Es que el tema es que para mí es un poco como estos pequeños fanfilms que se hacen a veces, que se estrenan en internet, de un tío que coge a un amigo, cachas, culturista, lo viste de Batman, y igual hace un cortometraje de puta madre y le pone la música de Elfman, o viste a un colega de Superman y le pone la música de Superman y lo ves y dices: joder, qué bien queda esta música con cualquier cosa. Pero es muy fan, ¿no? Es muy fan-made. Me pasa un poco con esto. La imagen está gloriosa de Batman tirándose de la gárgola. Dices: esto parece un fanfilm de Sandy Corolla, ¿sabes? Esto no me creo que sea una escena de verdad de la Liga de la Justicia. ¿Qué mola? Sí, mola un huevo. Pero un poco dispar con lo que estamos viendo, también. Pero bueno, insisto, al final verlo en pantalla es una chulada y va a molar. Antonio, ¿compras o no compras? Pues yo estoy más o menos en la misma postura que han dicho Javi y Paco. Es un sí pero no, pero ya veremos, quién sabe, ¿no? A ver, para empezar, cuando hablamos de música hay que tener en cuenta que yo no distingo una sinfónica de un mono con una pandereta. O sea, no tengo ni puñetera idea de música, ¿vale? Ni idea. Si te sirve de consuelo, creo que Elfman tampoco. Vale, más tranquilo. Estoy muy de acuerdo también con lo que decía Alberto, de que Elfman se ha quedado un poco en los 80 o los 90, ¿no? Porque este hombre ha hecho partituras que para mí son míticas, las de Batman por supuestísimo, pero es que también es el autor de Eduardo Manos Tijeras, de la sintonía de Los Simpson, de la sintonía del Flash de televisión, que a mí me encantaba, por cierto. En fin, la banda sonora de Spider-Man, de Raimi. Esa me mola menos, pero sí, también, esa también. Ha hecho muchas cosas chulas, Danny Elfman, pero es verdad que en los últimos años pues era prácticamente una decepción tras decepción. O sea, yo me acuerdo precisamente en la época de Spider-Man, o en la del Hulk de Ang Lee, que también es suya, esperar un temazo, ¿no? Como los de Batman o como los de Flash que comentaba, o Eduardo Manos Tijeras, en fin, algo muy potente, tipo, y quedarte un poco como, ay, esto sí, pero no, ¿no? Yo creo que la de Spider-Man es una que hemos asimilado con el tiempo y acaba molando porque la identificas con ese Spider-Man y tal, pero tampoco es un gran, gran temazo, ¿no? Como era los de los antiguos, ¿no? Y si nos vamos a lo que ha hecho recientemente en la era de Ultron, por ejemplo, pues bueno, ya ni te cuento, ¿no? Es música de ascensor y muy poquito más, ¿no? Entonces, bueno, que él se incorporara a la música no era una noticia especialmente espectacular, salvo por el hecho que te decía que algo estaba cambiando dentro de esta película y bueno, y ese cambio iba hacia un lugar, digamos, más territorio común, donde todos podíamos sentirnos un poco más identificados, ¿no? Algo menos experimental y algo más, digamos, pues eso, territorio común, donde todos podamos encontrar algo que nos conocemos y nos gusta, ¿no? Ahí entra un poco lo que decía Paco, de que hay músicas que parecen estar más allá de una versión, ¿no? De que son tan consustanciales ya a un personaje que bueno, que deberían quedar bien. Pero lo cierto es que se puede ver así y quizás sea así, y de hecho, los clips, otra vez, volvemos a ellos. Parte de la potencia que tienen y parte de ese saborcillo, ¿no?, que ahora parece que destilan un poquito más a reconocible, a cosa que tal, en parte es por la música. Pero también tiene razón Javi con que parecen una película fan en muchos sentidos, ¿no? Yo veo la escena de la gárgola y dices, vale, molada la de Dios, pero aquí hay algo que no me encaja, ¿no? Es como dos piezas en tu cerebro que luchan por encajar y no acaban de conseguirlo del todo, ¿no? Es un poco esa sensación, una mezcla de cosas que yo creo que tampoco, hasta que no veamos la película y veamos todo el conjunto, cómo ha quedado y cómo ha encajado todo, tampoco tendremos una percepción muy clara. Yo, por lo menos, porque como digo, soy incapaz de ver lo que ve Alberto en una banda sonora o lo que entendéis, los que entendéis de música, no tengo ni puñetera idea. Así que hasta que no vea la película no puedo decir mucho más. Es una cosa que puede estar estupenda, porque ciertamente son temazos que identificas y tal, pero por otro lado también pienso que si el tema es lo bastante potente, el tema nuevo me refiero, debería ser más llevadero que no esté el tema clásico, y ahí están los ejemplos de lo que hizo Hans Zimmer en Man of Steel y en la trilogía de Nolan. La trilogía de Nolan, en ningún momento echaste de menos a Elfman, tenía su música y vaya música, y en Man of Steel vaya música que tuvimos también. No echabas de menos a Williams necesariamente. Yo soy muy fan de Williams y no le eché de menos en Man of Steel. Entonces, pues eso, ahí estamos. Es que según el planteamiento que estás haciendo, y me parece súper acertado, si tiramos de la música de Elfman para Batman, debiéramos tirar de la música de Williams para Superman y descartar, claro, completamente la de Zimmer. Es una analogía. Claro, claro, lo que pasa es que quizá hayan sido capaces de ir más allá y realmente juntarlo todo, ¿no? Lo cual puede ser algo muy potente. O sea, quizá tengamos a Zimmer, y deberíamos tenerlo, con este Superman, y quizá tengamos a Williams, y quizá hayan conseguido encajarlo todo en algo que mole un montón, por imaginar, ojalá. Cavill, ¿no?, en una de las entrevistas ha dado una pista sobre eso, que lo tiene metida en el coco, la que no concibe el Superman, que es su Superman de no lo puede desligar de la música de Zimmer. No sé si es un dato a tener en cuenta como cierto o... Hombre, de hecho, en uno de los trailers, en el segundo creo que era, en el último, no, en el anterior, toda la música era una especie de variación del Superman de Zimmer, con lo cual no creo que sea, que haya quedado totalmente ajeno a la película, ¿no? Esa música. Es que en la canción, en la del Heroes Theme, aunque está muy variado, las variaciones de notas son las mismas que tiene el Ideal of Hope. Así que creo que es aventurarme porque no tengo ni idea. Pero puede ser que el tema de Superman, de Man of Steel, se amplíe a todos los héroes y no solo a Superman, que sea el tema de la Liga de la Justicia. Es tirarme a la piscina, ¿no? Porque sí, no tengo ni idea. Podría ser que, desde el punto de vista que Superman, está claro que en esta liga no solamente es un elemento más, sino que es la parte que lo cubre todo, ¿no? O sea, el objetivo, sí, el alma, el corazón. Exacto. Pues yo me voy a tirar a la piscina, como tú dices. Va a machacar a Batman con la música de su Batman, Elfman. Va a tirar de la música de Zimmer para Superman. va a tirar de la música ya creada de Zimmer y la de Tone de Junkie XL para Wonder Woman. Y para el resto de personajes, como ya dijo Elman, no va a desarrollar música, sino que van a tirar de la música hecha del Hombre de Acero. Javi. ¿Y por eso va a cobrar? O sea, por tirar de lo que han hecho todos los demás y no inventarse nada por unos, ¿le han pagado por esto? Yo creo que sí. Y es más, me voy a aventurar una cosa. Creo que lo único que va a haber de Williams es ese homenaje sobre utilizado para esa determinada secuencia que todos esperamos. Aquí o allá, allá o aquí. Una patita aquí, una patita allá. Y va a ser eso que hemos escuchado, esas variaciones, ese homenaje a la música de Williams. Si deducimos de sus declaraciones, eso es lo que aparenta decir. Él dice que para la música de Batman solo hay una música, que es la suya, que podría ser directamente que solamente va a sonar su música para Batman, y que dice que para Superman puso algunas notas que algunos fans se darían cuenta de que es de John Williams, pero no dijo que iba a coger esa banda sonora para ponerla en exclusiva para Superman. O sea, es decir, que igual lo que se ha dejado escuchar de la banda sonora de John Williams es lo que hemos escuchado hasta ahora, que es muy poquita cosa, es un pequeños acordes dentro de un montón de música. Si es así como dices, tendría su sentido. ¿Por qué? Porque realmente no hay un tema de Batman. Me refiero en el actual... Un tema que a ti te guste. No, pero es que el del gato y el piano no cuenta, ¿eh? No hay un tema desarrollado para Batman. Hay un tema, hay unas notas, unos acordes, unas secuencias en las que ve a Batman, pero realmente no tiene un tema desarrollado. De todas formas, en esas declaraciones juegan un poco con trampa, porque lo que dice es que solo existe un tema de Batman, pero no se refiere a que solo existe su tema de Batman, sino que es el nombre del tema, ¿sabes? Porque la música que hizo Zimmer para El Caballero Oscuro no se llamó Batman's Theme, y la que hicieron para Batman vs. Superman tampoco. O sea, yo creo que ahí está jugando un poco al despiste, diciendo que el único Batman theme que existe es el que él compuso para la Batman de Tim Burton. Porque el de Alan Napier para la serie de los 60 lo quitamos de medio, ¿no? No sé si se llamaba Batman theme. Probablemente no, pero salía mucho Batman. Tampoco hay un tema de Superman específicamente en El Hombre de Acero. Ya, por eso, ya. Pero el Ideal of Hope englobaría a todos los héroes. No, sí, englobe, sí. Englobe, está bien. O sea, a mí, yo compro. Bueno, vamos a saltar de tema, si os parece. Bueno, quería hacer una apuesta. A ver, vamos a tener el tema de Man of Steel en la banda sonora de la Justice League. Porque decís algunos, estáis convencidos de ello, pero bueno, vamos a votar. Javi, tú no votas. Antonio. En mayor o menor medida, sí, seguro. Paco. No me cabe ninguna duda. Alberto. Sí, sí, sin lugar a dudas. Y yo también digo que sí. Tú, cállate la boca. Javi, bonito, estás excluido. Javi, si quieres puedes ir yéndote a la cama, porque tú estás... Me voy a grabar un vídeo. Que ahí no metes a nadie. Claro. No, claro, que va a decir nada, lo sabe todo. Muy bien, chicos. Vamos a dar un salto y vamos a ir a los clips. Que hemos estado hablando de ellos. Bla, bla, bla, pero no los hemos enumerado. Yo los voy a enumerar muy rápido y vamos a hablar del clip. No de uno cualquiera, sino de el clip. Estamos hablando de un clip en el que vemos uno de ellos, el primero de ellos. Steppenwolf luchando contra la Liga. Bueno, una Liga sin Aquaman, en apariencia, pero que luego aparece al final para salvar la papeleta. Ese clip es un clip muy, muy de acción, donde podemos ver cómo digamos interactúan todos los héroes entre sí, y podemos ver pues una aparición realmente extraordinaria de Aquaman. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Por ejemplo, Paco, ¿qué te pareció ese clip? ¿Te gustó los efectos especiales? ¿Te parecieron un poquito cojos? ¿Te convence? ¿No te convence? ¿Te gusta la interrelación entre los personajes? ¿Qué? Dime. No he visto ningún clip. ¡Ay, es verdad! ¡Que lo he dicho! ¡Cagada! Bueno. Que sepas que le acabas de spoilear media película y él que se lo ha intentado mantener. No, me quita los cascos. Ah, vale, pues. Un chico inteligente. Bueno, como otros. Pues tápate los oídos un momento. Que Antonio, ¿qué te pareció el clip en general? Tú que eres un tío así con el ojo avizado. Cuéntame. En general muy bien, me parece una escena de acción trepidante, me parece genial. Yo la única pegada que le pondría es que me parece que Stephen Wolf, el CGI de Stephen Wolf es excesivo, o sea, a ver, funciona muy bien cuando hay un plano general y el diseño del bicho es fantástico, pero el primer plano yo creo que se resiente de ser digital. Quiero decir, no sé por qué no han utilizado algo más como se hizo en El Señor de los Anillos, o sea, los primeros planos un actor de verdad y los planos generales o planos medios pues que fueran CGI, ¿no? No tengo ni idea de por qué no han hecho una cosa así, pero sí que me da la sensación cuando veo a Stephen Wolf de cerca que es muy, muy, muy CGI, o sea, se nota mucho CGI. Más allá de eso, pues como escena de acción está trepidante, o sea, se percibe bastante bien la acción, hay mucho movimiento pero no hay borrón, o sea, no hay... sensación de que no estás viendo lo que está pasando, eso está muy interesante. Da mucha sensación de que los héroes trabajan muy bien en equipo y de que el hecho de que haya un montón de masillas llamados para demonios puede dar muchísimo juego en la película, ¿no? Así que bien. A mí lo que me llama la atención de estos clips de acción que han ido correteando por ahí es que la acción se ve mucho mejor que se veía en las películas anteriores, incluso en Man of Steel, ¿no? Alberto, ¿a ti no te da la sensación de que son más claras, con un poquito, son en oscuridad, digamos, pero no en esa oscuridad como el soba con grillo de Batman vs Superman? Alberto, a ver, la pregunta ya está mal planteada porque ya me comparas con Batman vs Superman y no te voy a dar la razón. No lo sé, me ha gustado la acción tal como se va desarrollando, en el sentido que la veo fresca, independientemente si se ve más o menos, si hay más luz, menos luz. Me gusta que cuando veo secuencias de acción destilen frescura. Estoy harto de ver escenas de acción con unos efectos especiales brutales y luego resulta ser más de lo mismo. Aquí veo cosas curiosas que te topas por primera vez y resultan frescas y entran bien. Y eso es lo que me ha agradado de lo que he visto hasta ahora. Ok. Hay más clips, ¿vale? Hemos comentado el de Jim Gordon lanzando la señal de luz de la batseñal de Batman y aparece Batman, Wonder Woman, Flash, y al final Cyborg también, que se une al equipo. Bueno, este únicamente pues tiene la gracia de la música de Elfman, digo yo. El resto es bastante previsible. Uno de Wonder Woman acabando de hacer el rescate en aquel atraco que ya se ve en algunos de los trailers. Y nos vamos a pasar a dos de los que están realmente chulos, que es el de Batman como mentor inspirador de Flash. Este, Javi, ¿qué me cuentas de él? ¿Te ha gustado? Hombre, me dejas el mejor, vamos, anda que tú también. Un clip en el que sale Terra Miller casi como protagonista poniendo caretos, pues no me hagas tampoco eso, tío, que yo estoy muy lover, yo quiero querer, ¿sabes? Yo quiero amar, pero no me dejas, tío, no me dejas. Siento, tío, en fin, no, está... Como mensaje está bien, ¿vale? O sea, el concepto de Batman ahí diciéndole salva a una persona y entra, sal, no pelees, solo coge a uno, sácalo, sálvale la vida, está muy bien, muy bonito. Este Batman, desde luego, se ha vuelto muy chupipandi, pirulet, todo precioso. Es tan lover como nosotros. Pero bueno, y Ezra Miller, pues está claro que no es mal actor, porque no es mal actor. Si lo que se pretende en esa escena es que se haga el tontorrón, pues desde luego lo hace muy bien. Yo es que realmente el principal problema que tengo es es el de siempre, ¿no? O sea, es que es que me llaman por reírse y me hace gracia, pero es que de todos los actores que hay en el universo nacidos y por nacer, ¿por qué precisamente alguien pensó que este tío tenía que ser Barry Allen? Y ya en el culmen, ¿por qué alguien pensó que ese traje le iba a quedar bien, ¿no? O sea, es una concatenación de cosas que dices, ¿por qué? Pero bueno, más allá de eso, igual en pantalla hasta funciona. El clip está guay. Porque, a ver, ¿algún comentario hacer a la vestimenta que ha llevado Ezra Miller en las promociones? Javi, por ejemplo. Ya, bueno, yo me quedo con lo que os comentaba antes, no sé si fuera de micro o aquí ya directamente en el podcast. Tengo un amigo que ha tenido la suerte, el cabronazo, le mando un abrazo, que es Matías Lertora, un periodista argentino, que algún día además le tenemos que invitar aquí al pod. Y será un placeraco tenerlo aquí. Pues bueno, el cabronazo acaba de entrevistar a toda la liga en un evento de Londres. Y bueno, pues he tenido 3 o 4 minutos para estar con todos ellos preguntándoles cosas de la peli y se ve que lo primero que le dijo Ezra Miller es: uy, qué bien hueles, qué colonia llevas. O sea, ¡quieto! Cuidado, ¿eh? O sea, esto da miedo. Y entre eso y cómo va vestido y maquillado, pues no sé, sí, Barry Allen, sin duda. Bueno, y para acabar vamos a hablar del clip. Ahora, este sí que lo has visto, Paco, ¿eh? En este puedes opinar, entrar en cancha. El clip se titula Ni más ni menos, el mundo necesita a Superman. Frase que aparte combina bastante bien con el Superman Return, ¿no? El famoso ¿por qué el mundo no necesita a Superman?, ¿no? Y un saludo a Kevin Spacey. Sí. Hostia puta, lo de Kevin Spacey, tío. Ganador de dos putos Oscars, tío. La madre de Thanos. Brutal, brutal. No, no podremos volver a ver Superman Returns de la misma manera, tío. Pero es muy fuerte, ¿eh? Bueno, es igual, tío. Es un tema de otro debate, pero joder, sí, qué sí. Fuerte. Le han pegado una puta patada de la serie, tío. O sea, es, sí, sí, bueno. fucking incredible. Bueno, nada, pues nada. Bueno, pues nada, Bruce Sprinting iba a decir. Bruce y Alfred hablando. En esa toma. A ver, vamos a ver. Estamos hablando de una escena que evidentemente fue grabada en reshots. Básicamente porque el señor Ben Affleck está como una puñetera nutra hablando en su cara. Está que va a reventar. Que por cierto, ha estado en la promo de Londres y se confirma de Tetajas de Perraja, ¿no, Javi? ¿Confirmamos ese dato? Sí, sí, sí, dato confirmado. Tetajas de Perraja is coming. Que por cierto, Cavill está putamente enorme. Cavill está hecho una mala bestia, el cabrón. Gal Gadot no puede estar más buena, de verdad. O sea, con perdón si el comentario suena mal, pero es que no puede ser más guapa esta chica y estar mejor. Y bueno, y también está por ahí Ezra Miller, que hace lo que puede el chico. ¿Y de Ray Fisher no dices nada? ¿De quién? Pues eso. Bueno, pues en ese clip que estamos hablando y que hasta Paco ha visto, fíjate que Paco no quería ver nada, pero lo ha visto. Nada, básicamente el señor Bruce Wayne dice que Superman fue más humano de lo que es él mismo. O sea, increíble, estamos hablando de un extraterrestre, porque llegó a este mundo, encontró el amor, encontró trabajo, pese a sus poderes. Y comenta dos frases para mí lapidarias. Una es: el mundo necesita a Superman y el equipo necesita a Clark. Y esto es lo que hace que se te pongan los pelitos de puntica, los huevecicos apretadicos allí, justo en las paredes allí altas, y el pito tieso. Entonces, Alberto, tú que eres lover, ¿no te sorprende ese cambio de actitud de Bruce Wayne? Recordemos que lo quiso pinchar como una aceituna en un cóctel en apenas unos tiempos atrás. ¿Qué opinas de eso? Pues opino que esa transición para mí no me supone problema alguno. Es un tío... Es que yo no veo dónde tenéis el problema en asumir eso. Era un tío que estaba absolutamente quemado, absolutamente fuera de sí, y se produce un hecho que lo cambia por completo y ve lo que hay. O sea, yo no veo el problema en ese tipo de transición. Yo es que ahora, aunque me pusieran la Justice League con arcoiris de colores y no sé, nutrias volando y cosas así, no tendría un problema en esa transición si una película se apoya en otra. Y no veo ese problema de actitud del Batman del Bruce Wayne o del Batman de Batman vs Superman al que pueda haber ahora. Está justificado, más que nada porque el tío es consciente que se iba a pinchar a un tío que no procedía de ninguna de las maneras y que se le había ido la olla de absolutamente. Entonces no veo el problema en asumir ese cambio de actitud, en hacer las cosas bien, en asumir que se equivocó absolutamente de plano con el personaje de Clark Kent y de Superman. Entonces yo puedo asumirlo bien, o sea, yo no tengo ningún problema en esa transición. Antonio, este clip, si te lo hubieran puesto como escena post-créditos de Batman vs Superman, hubieras dicho que se han equivocado, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo lo ves esto? ¿Lo ves? ¿Cómo lo ves, tío? Porque es... A ver, yo lo veo y me pongo muy cachondo, pero realmente impactante, ¿no? A mí me parece muy impactante por... Bueno, primero porque es la primera vez que realmente me da la sensación de que Superman está en la película. O sea, no es, digamos, alguien que está por encima, alguien, un recuerdo, algo insinuado, una motivación para otros héroes, que también lo es aquí, pero me refiero, hasta ahora Superman era como todo eso, pero no era un verdadero personaje en la película, alguien que realmente tuviera algo que hacer dentro de la película, más allá de inspirar a los otros, ¿no? Y sin embargo aquí, aunque no está físicamente o no lo has visto, realmente sí que te das cuenta de hasta qué punto es importante en la película y cómo desembocará en todo lo demás. O sea, realmente... En realidad, es que te estoy oyendo y es que me voy a morder la lengua y me voy a envenenar. En realidad, Superman ha estado presente durante toda la promoción, pero no lo habéis querido ver. En tu casa, porque la mía no, ¿eh? No. En toda la promoción, en todos los trailers, ha estado presente Superman o nombrado o como música o como referencia. Otra cosa es que por entonces, y no voy a ser malo, por entonces no os haya servido como referencia. No sé si me explico. Pero hay un cambio. Solo lo habré... O sea, sigue sin ver a Superman en este clip. Está hablando. Pero hay un cambio. Aparte de otros cambios que tú sabes que hay y que sabemos que hay un cambio. No, y es que, igual que pasa. Lo que yo quiero decir que es que lo que le vale cada uno de lo que hayan ofrecido, yo no digo nada. Pero Superman ha estado presente en toda la promoción sin ser visto, es a lo que me refiero. Ha estado presente de una u otra manera, o a través de música, o a través de nombrarlo. O siendo inspirador de los clips. Otra cosa que es que a uno hasta este punto de la promoción no le haya servido. Pero lo hablamos muchas veces entre nosotros. Desde el primer puto tráiler estaba Superman ahí metido y se referenciaba a la figura de Superman. Alberto, me reconocerás que no es lo mismo poner un poquito de musiquita de Superman o poner ahí que poner este clip, que aquí es lo que ha dicho Antonio. Yo por primera vez en todo el universo DC veo... no sé cómo diríamos, la camaradería de que Superman es un ejemplo de inspiración, y es un ejemplo de inspiración no únicamente como un semidios intocable, sino como alguien que inspira de verdad, realidad. No, y que además su participación, o sea, todo el tema de su resurrección va a ser un punto nuclear en la película. Os doy toda la razón, pero convendréis conmigo que de estos... Que una cosa ha llevado a la otra. No ha sido una interrupción de que no se ha visto nada, no ha habido ninguna referencia y de repente nos sueltan este clip. No. Ha estado presente y finalmente pues llegamos a lo que llegamos, que es esta secuencia. No sé si me estoy explicando. Lo que te decía es que, al menos para mi percepción, sí que ha habido un cambio de tono. Un cambio importante. En Batman contra Superman tú tenías a Superman. Pero como hemos hablado muchas veces, para nosotros Superman, más que un personaje que tuviera participación en la trama, era una inspiración para todos los demás. Era lo que hacía que los demás se movieran. O sea, estaba pero no estaba, digamos. Estaba en la película, sí, pero era más el motivador de que pasaran cosas, el más motivador de que Batman hiciera esto o aquello, que no realmente hubiera una auténtica trama de peso que afectara a Clark Kent y que, digamos, recorriera toda la película, ¿no? El tema promoción, evidentemente, por ejemplo, ha habido, digamos, esa idea de Superman ha estado de fondo. Y ahí vengo un poco con lo que me conecta una película con la promoción, o sea, la película de antes con la promoción. Veníamos de una película en que Superman había sido más una idea que un personaje, digamos, más un MacGuffin realmente que un personaje como tal. Y en la promoción estaba siendo exactamente lo mismo. Superman estaba como una idea, como un ideal, lo que unía a los demás, pero algo que quedaba en el pasado, algo que quedaba, digamos, atrás, digámoslo así. Amén del hecho de que efectivamente tú podías ver los trailers, especialmente el tráiler con el Ideal of Hope, y decir, vale, el tráiler con la conversación de Alfred al final, y bueno, y puedes barruntarte que ese tío que habla con Alfred de Superman, puedes barruntarte que la música es la de la Ideal of Hope y por tanto te va acercando a Superman, todo lo que tú quieras. Pero tú sabes que hemos tenido una miriada de portadas, de fotografías, de tal, donde a Superman ni está ni se le espera. Con lo cual, a mí eso es lo que me parece el error de la promoción. O sea, que estamos hablando de la primera película de la Justice League, un hecho histórico que no se va a volver a repetir, y en el 90% de esa promoción no hemos tenido a Superman, ni en primer plano, ni en segundo, ni en terciario. Y a mí eso no me mola nada. ¿Qué quieres que te diga? Eso es otro debate. El que no tocaba la promoción o tocaba la promoción ya es una cuestión de... Pero lo que me refiero, pero al margen de eso, lo que me refiero por explicar el cambio, o sea, el clip este demuestra no solo que Superman sigue siendo una idea, que eso es lo que había sido hasta ahora, sino que en esta película su trama va a ser mucho más importante, su peso va a ser mucho más importante, y que realmente lo que tenga que ver con su resurrección no va a ser una anécdota en plan Deus Ex Machina que se solucionará al final o se sacarán de la manga hacia el final de la película un Superman para arreglar la trama. No, realmente estamos viendo que habrá algo mucho más consustancial alrededor de toda la película relacionado con Superman, y que va a ser un personaje de mucho más peso del que nos ha dejado traslucir la promoción, y eso es lo que a mí me pone contento, para decir, vale, quizá esto sea más la Liga de la Justicia de lo que parecía por la promoción, simplemente eso. De todas maneras, yo soy de los que apuesto en que ya sé que a vosotros no os vale, a mí sí me vale, que todo este material promocional que hemos estado viendo de una u otra forma, o no la totalidad, o otro diferente, una vez estrenada la película, se va a liberar. No me creo nada que todo este material promocional haya sido liberado sin cabil. Ya sabemos cómo funciona. Yo discrepo con eso, ¿eh? Pues yo creo que no. Yo creo que veremos material promocional de Superman una vez estrenada la película. Sí, de Superman sí, veremos material promocional, pósteres, figuritas, todo eso está claro, pero revistas que tienen que publicarse en determinado mes antes del estreno, cosas así, portadas... Eso es obvio. Hemos perdido la oportunidad. Realmente, pase lo que pase con esta peli, que ojalá sea tan acojonante como pensamos, la oportunidad de una promoción con Superman en ella la hemos perdido. Eso pica, ¿eh? Eso al fan de Superman, eso le tiene que picar y le picará siempre. Pero hemos perdido la oportunidad. Si llegamos a buen puerto, pues estamos de acuerdo. Hemos ganado mucho dinero, o ahorrado mucho dinero, perdida la oportunidad, pero creo que se nos dará la oportunidad de promocionar a Superman una vez se estrene la película. Pensad en el pobre fan del detective marciano, ese sí que está jodido y no nosotros, ese. Toda la razón. Hombre, eso sí, visto así. Si eres fan de Green Lantern, estás llorando en una esquina ahora mismo. Te digo una cosa, por lo menos el fan del detective marciano lo ha tenido durante 3 temporadas en Supergirl y lo sigue teniendo, ¿eh? Y mola bastante lo que se ve ahí, ¿eh? El de marciano. Ahí lo dejo, yo no digo nada. Bueno. Vamos a entrar en la polémica. Esa escena, ese clip que hemos comentado que nos cambia bastante la percepción de lo que puede llegar a ser Superman dentro de la película de Justice League, ¿creéis que es una escena concebida por Zack Snyder o creéis que es una escena concebida por el señor Whedon? Y lo digo... ¡Qué cabrón eres! Joder, es muy difícil decirlo. No es tan difícil, porque esa escena... Las imágenes de esa escena no surgieron jamás ni en el metraje de la San Diego Comic-Con del año 2015, no, perdón, 2016, ni surgieron del primer tráiler que sí que tenía autoría y responsabilidad a Zack Snyder, sino que han salido a posteriori. De hecho, se puede ver sustancialmente cambios físicos en el señor Affleck. Por lo tanto, ¿creéis realmente que el señor Whedon... Yo no digo nada, Alberto, respira que vas a flotar, Javi, ¿tú qué crees? Mira, yo me tiro a la piscina sin haber visto la peli aún. Yo creo que va a ser relativamente fácil en algunos momentos de la película darte cuenta de lo que estaba rodado por Whedon y de lo que estaba rodado por Snyder. Creo que va a ser mucho más fácil de lo que nos pensamos. Hay cosas que nos van a marcar un poco esa pauta. Por ejemplo, como tú has dicho muy bien, es el cambio físico de Ben Affleck. Ben Affleck estaba en una forma física y con una cara cuando rodó esta película con Zack Snyder, y después pues todos sabemos que se ha sometido a algún tipo de cirugía facial, de estas de estética, se ha puesto botox, cosas así. Además ha pasado por su problema de alcoholismo, que no es ninguna tontería, y obviamente eso ha tenido impacto en su físico y en su cara, y se nota, o sea, yo veo este clip y veo otros clips y notas que es el mismo actor, pero que ha cambiado un huevo. Incluso ves la escena de Flash y de, bueno, de Barry Allen en este caso, y de Bruce Wayne en casa de Flash, y te das cuenta que durante la misma escena el aspecto de Bruce Wayne va variando sustancialmente, el peinado, un poco la posición de los pliegues de la ropa, la propia cara de Ben Affleck cambia un montón, o sea, creo que va a ser fácil. Y luego tenemos un elemento clave, que ya llegaremos a ello algún día, que es el mostacho, el bigote de la discordia, que eso se va a notar sí o sí. Alberto, ¿y vas a decir algo? Sí, y voy a decir algo muy importante que quede claro. Yo no voy a caer en la trampa, ni caeré en la trampa, de que esto, lo que nos va a gustar va a ser de Whedon y lo que nos va a detestar o no nos hubiera gustado va a ser de Zack Snyder. Desde el punto de vista en que este es un film de Zack Snyder, en el que por temas personales y contratado por él o por el estudio también se metió Joss Whedon, y ambos acordaron hacer el tono y la película, las regrabaciones, de una determinada manera. No lo digo yo, lo dice el productor, lo dice Gal Gadot, que dice que esta es una película de Zack Snyder, y lo ha dicho hace nada, hace unos días, lo ha dicho este hombre, Batman. ¿Ben Affleck? ¿Te dejas de perraja? Es que me entretuve ahí con la mierda esa. Y ha dicho que esta es una película de Zack Snyder que tiene espolvoreada algunas cosillas magníficas de Whedon. Es decir, cuando este hombre, Zack Snyder, soltó el proyecto, tenían claro el tono, por dónde querían ir tras Wonder Woman o demás, y esto es una cosa conjunta. A mí no voy a comprar con eso de no, es que esto lo ha mejorado Whedon y esto no era de Zack Snyder. Anda, que si no entra Whedon, eso es una deslealtad hacia Zack Snyder brutal desde mi punto de vista. Yo no voy a... Bueno, no me quiero ni meter en ese tema. Que sí, que luego una regrabación se podrá notar que es de Whedon, sí, pero ¿hasta qué punto es de Whedon, idea de Whedon, original de Whedon y no ha estado pactada ni por el estudio ni con Zack Snyder? O sea, no es que hayan echado la puta calle a Zack Snyder y hayan metido a Whedon y Whedon te arregle absolutamente todo. Y de hecho no olvidemos que el cine, la película está firmada por Zack Snyder. A ver, esta escena creo que toca algo tan nuclear de la película que la haya escrito Zack Snyder, la haya escrito Joss Whedon. ¿Qué más da? O sea, esa escena tenía que estar, si no esa exactamente, alguna muy parecida. Así que da igual, además... Creo que si Snyder eligió a Whedon para que le ayudase a escribir las escenas, recordemos que las regrabaciones estaban planeadas antes de que Snyder abandonase, puede ser que sí, que le haya puesto su toque, pero esta escena es tan importante que tenía que estar planeado de antes. No dudo que sea que de repente se le ha iluminado la bombilla a Whedon y haya dicho, pues voy a meter esta que va a gustar a todo el fan de Superman. No, te falta razón. Javi. A ver, yo creo, esto es un poco una respuesta a lo que ha dicho Alberto. O sea, yo creo que no se trata de meternos en el debate de lo que me gusta es de uno, lo que no me gusta es de otro. No, yo de lo que estoy hablando simplemente es de que creo que se va a notar. Y creo que se va a notar. Creo que el bigote de Cavill se notará. Y si se nota, pues sabemos que es borrado en postproducción y por lo tanto grabado por Whedon. O sea, no hay más que eso. ¿Hasta qué punto esas escenas nuevas, esas partes de guión nuevas, esos añadidos son idea de uno y ejecución del otro? No lo sabremos nunca, a menos que algún documental mágico como estos que se hacían de la canon nos lo cuente, pues no lo sabremos nunca. Esto va a ser un eterno dilema, pero está claro que en el material que rodó Snyder faltaban cosas por grabar. ¿Que él haya dejado pautas de cómo se tenía que hacer? Sí, pero que ha llegado el otro y lo ha hecho a su manera, también. Y yo tengo una teoría también personal, no sé si estará correcta o no, pero Snyder posiblemente rodó mucho más, mucho, mucho más. Igual hizo una película de 2 horas y media, 2 horas 40, 2 horas 50. Es lo normal, le gusta hacer películas largas. De repente llega Whedon, rueda como 30 o 40 minutos de metraje y parece ser que estos se incluyen todos en la película y se recorta mucho de lo de Snyder. Entonces al final la sensación tiene que ser sí o sí una película muy whedonizada, aunque tengas el material de Snyder, pero tiene que estar muy whedonizada por narices, porque has dejado mucho de lo tuyo si eres Whedon y has quitado todo lo que has podido a Snyder. Entonces, bueno, es un debate estéril, no nos lleva a ningún sitio, pero que se va a notar, se va a notar, y habrá que ver si se ha notado para bien o no. A ver, a mí una cosa que hemos comentado en alguna ocasión, a mí, tal cual lo veo, la marcha de Snyder fue, digamos, empujada en última instancia por ese fatal desenlace familiar, pero no creo que fuera el único motivo por el que abandona la producción de la Justice League. Evidentemente, esto es un canto a un brindis al sol, es hablar por hablar, no tenemos ni puta idea, pero queda demostrado y patente por sus redes sociales, por la manera en la que se sigue comportando, que este señor tenía energía no para rodar la Justice League, para rodar la Justice League, la 1, la 2 y la 6 de Bellón. Es un tío energético, o sea, y motivado. Y no creo que le apetezca a un tío, después de haber rodado dos películas, después de haber estado participando en el cast de todos los de la Liga de la Justicia, después de haber estado engendrando todo este universo, que en la recta final de su producto final, de su colofón, se vaya de esa manera que se va, pudiendo haber pedido perfectamente, pudiendo haber pedido perfectamente un aplazamiento que se hubiera entendido de 3, 4, 5 meses. Es que estás obviando una cosa muy importante. Él no se va por él. Se va por no descuidar a su familia, lo dijo. Que tenía cosas más importantes que una película, que era atender a su familia. Él, estoy de acuerdo contigo en que tenía energía para rodar 50 películas a la vez. El problema no es de él, incluso aunque lo hayamos notado es mejorado. El problema es su familia. Él lo dijo además, no quiero dejar de lado a mi familia porque hay cosas más importantes. Yo entiendo que tenía un problema familiar muy grande y tú, aunque tengas la energía para parar un tren, te haces cargo de tu familia. No creo que fuera el problema de... personal de él, físico ni mental. Yo pienso que podría haberlo aceptado. De hecho, ha estado haciendo mierdillas por ahí, como eso que grabó con el iPhone y tal. Yo creo que el tío es un tío inquieto y no puede parar, pero yo creo que va más allá, va más enfocado a un tema familiar que a un tema personal, Juan Carlos. Es lo que yo pienso, ¿eh? Puede ser. Antonio. Yo creo que más allá, más que del debate sobre si Wedo o no Snyder, yo creo que lo que sería interesante saber, y probablemente nunca sabremos del todo, es hasta qué punto el estudio ha dado un giro de timón con respecto a lo que debía ser esta película, o lo que estaba planeado que fuera, y hasta qué punto ese giro de timón se ha ejecutado verdaderamente. Quiero decir, da la sensación de que Snyder tenía, no creo que control al 100%, pero mucho control de este universo hasta la película anterior. Que la película anterior, aunque era un producto de estudio, pues evidentemente el estudio parecía confiar en él mucho para dar un producto final. Ya sabemos todos que la película anterior también se la recortan y que estas películas, en definitiva, el que manda es el estudio. Pero sí que parece que el estudio, la visión en la que confía es la de Zack Snyder. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es si realmente esa visión, esa confianza en Zack Snyder y en su visión se ha visto rota, primero por los resultados en taquilla de Batman contra Superman, que el estudio quizá no considera tan satisfactorios como debería, que entramos otra vez en el debate, si una película que recauda 800 y pico millones no es suficiente, pero bueno, me refiero a esos resultados, los resultados de la crítica y sobre todo los resultados a posteriori de Wonder Woman, una película diferente, con más luz, con más con otro estilo, digamos, y que sin embargo parece ser mucho más de los agrado, del agrado del público, ¿no? Aparte tenemos las declaraciones de Geoff Johns, las declaraciones de Diane Nelson, cosas que te hacen pensar que hay un momento, no sé exactamente cuándo, en que el estudio empieza a meter mano y empieza a decir, señores, esta película quizá no tiene que ir por aquí, sino que tiene que ir por allí. Y este por allí quizá lo hubiera ejecutado Zack Snyder completamente si no hubiera ocurrido lo de su familia, quizá. O quizá al no poder ejecutarlo él, pues digamos el contraste, digamos, va a ser mayor, porque evidentemente pues vamos a encontrar otro estilo de rodaje u otro estilo de cosa, ¿no? Pero creo que más allá del debate de quién ha rodado qué, o adjudicar a Whedon, digamos, el mérito, entre comillas, de hacer la película más fanservice, más luminosa y tal, lo interesante creo que sería realmente saber si se ha producido ese golpe de timón, o si realmente esta película estaba planificada desde el principio y se ha ejecutado exactamente igual que estaba planificada desde el principio, sin una coma modificada, como quien dice, o sin las modificaciones normales que tendría cualquier producción de este tipo, o si realmente ha habido un momento en alguna etapa de la producción de la película en que el estudio, alguien de arriba ha dicho, señores, por este camino no podemos seguir, esto tiene que dar un giro de timón y tenemos que ir hacia otro lado. Eso es lo que me gustaría saber a mí. Paco, sobre esto es cierto que parece que después de Batman vs Superman, sobre todo, sí que se produjo este giro, pero creo que Zack Snyder ya lo tenía en mente, porque de las declaraciones más primigenias que tenemos de la producción, ya se dijo que él mismo quería hacer algo más ligero, algo más corto. Dijo que él pretendía hacer una película más corta. Y creo que lo que no se puede saber todavía es si eso fue orden de arriba o no. Pero podemos tener pistas que si bien a lo mejor se ha rebajado un poco esta intensidad de Snyder con la llegada de Whedon o por las presiones, creo que tú no titulas a una película El amanecer de la justicia después de lo que se ha visto en esa película. Creo que ya estaba claro antes que quería hacer algo diferente para la siguiente, porque si lo piensas bien, el título, el subtítulo este que tiene la película, que nadie utiliza, ya nos indicaba que quería hacer algo distinto. Es cierto que quizá se ha rebajado y se ha vuelto algo más edulcorado o más del agrado del público, pero los derroteros tenían que ir por ahí. O sea, ha sido una en la película anterior yo la entendí como una deconstrucción para levantarlas de nuevo. Estoy muy de acuerdo con Paco en todo lo que has puesto. Es raro que yo suele estar de acuerdo con Paco. Últimamente estoy muy de acuerdo con Paco. Es más, os digo, no olvidéis que Zack Snyder ha estado de una manera u otra envuelto en Wonder Woman. Y Wonder Woman tiene un tono radicalmente opuesto a Batman vs Superman. Él estaba ahí, de hecho está en los extras hablando, está totalmente involucrado en la producción y en la promoción incluso de la película, y la dirección era otra. O sea que no, y respecto a lo que dices tú, Antonio, posiblemente lo sabremos, porque bueno, ahora no es el tiempo, pero de aquí a unos años sabremos el papel que juega Zack Snyder en la Warner Bros. Si le dan una peli, si desaparece del mapa radicalmente, pues tendremos una idea más aproximada de que fue, se le separó porque ya el tío no funcionaba como la casa quería. Pero pienso que estoy muy de acuerdo con Paco, que la dirección a tomar era esta, aunque él haya hecho Batman vs Superman, y la dirección estaba clara desde un principio. Porque a ver, yo pregunto una cosa: si esta película está dirigida por Zack Snyder y está firmada como director Zack Snyder, ¿por qué diablos no está en ningún evento de promoción? ¿En ninguno? Vale, entiendo que tenía que estar con su familia, al lado de su familia, bla, bla, bla, bla, es, bla, bla, bla. Es una, porque es una descortesía profesional brutal. Si sí, ¿y dónde está Whedon? ¿Y dónde está Whedon? Bueno. Es que, ¿debajo de qué piedra está Whedon? Es que si estuviese Whedon también sería una descortesía. Claro, es que no procede de ninguna de las maneras, Juan Carlos. Yo creo que un director que abandona la producción seis meses antes para estar con su familia no tendría lógica que pierda ese tiempo en la promoción. Además, también sería enfrentarse continuamente a periodistas que te preguntan, oye, ¿qué tal lo de tu hija? ¿Cómo lo llevas? ¿Y cómo fue? ¿Y por qué? Pues es un marronaco importante. Y lo de Whedon es todo un señor haciendo eso. Exacto. Y Whedon no puede aparecer ahí como director de la película cuando no lo es. O para llevarse el mérito de la película, o para decir esto lo he hecho yo, aquello lo ha hecho el otro. Whedon tampoco puede. Whedon tiene que hacer lo que está haciendo, que es mantener un perfil bajo. Le han acreditado como guionista, el tiempo dirá qué es lo que ha rodado y lo que no, y el bigote de Cavill quizá también, pero esto es muy, muy triste, ¿no? No, bueno, es que las circunstancias fueron muy tristes, y lo dicen además en plena promoción. Robin lo ha dicho, que las circunstancias de todo esto fueron muy tristes, pero que se le echan mucho de menos, el espíritu y la visión de Zack esperan que esté dentro de todos estos proyectos. Es que más no pueden decir. Además, ya que comentas a Widow, si te parece que ha hecho poco llamando Masterpiece a Thor, pues entonces ya apaga, vamos. A ver, es que yo lo que veo, Alberto, es una cosa, y a ver qué pensáis vosotros. Yo lo que veo es que se va a estrenar una película del calado de la Justice League y que es un pollo sin cabeza. O sea, que allí el único que está, Char Robin, que perdón, a ver, tengo que decir una cosa, Char Robin se ha comido un puto jabalí. No, y bueno, sí. pero tienes a Deborah. Se ha comido ahí, un puto jabalí. Tienes al productor, tienes a Deborah Snyder y tienes a todo el casting reparto completo, tío. Y el oye. Que sí, que vale. Que, madre, que está de puta madre, pero hostia, que no está el director, tío. Ni está él. Sí, o sea, Whedon ni siquiera ha publicado en su Twitter nada que tenga que ver con la Justice League ni con DC. Ah, eso sí, de Thor, lo que queráis. Maravillosa, lo puto mejor, no sé qué. Ahora, o sea, queda una sensación, da una sensación de, joder, de desalmado, ¿no? El entorno, decir, joder, no hay el director, el líder. Yo estoy con los chicos en que realmente es un poco por respeto todo. Si entra Whedon a las convenciones es como que está usurpando un sitio que realmente no le pertenece, porque le llego después y de rebote. Y si fuera Snyder sería incongruente, porque Snyder se ha tomado tiempo por lo que se lo ha tomado. Entonces realmente lo más lógico, aunque nos parezca raro, que tienes toda la razón, Juancar, es que la peli ahora mismo vaya sin representación del director. O sea, tiene que ir pues quien está yendo, productores, el cast y poco más. Es inaudito. Y Snyder se ha involucrado a su manera en la producción. Fíjate, desde hace varias semanas está publicando fotos del rodaje. Y creo que eso es su pequeño aporte. Él, mira, ha hecho la película esta con el iPhone, que la habrá hecho en el patio trasero de su casa, no se ha movido del sitio. Yo creo que lo que está haciendo es bastante elegante y no se le puede recriminar. No. Eso tengo claro. O sea, a Zack Snyder se le podrá decir lo que quieras, pero que es un puto señor Eso vaya por delante. Eso estamos de acuerdo absolutamente. Un tío leal donde los haya. Y Whedon también. Creo que ha actuado correctamente. Y Whedon ya era un señor cuando estaba en la Marvel. A mí siempre me gustaban las declaraciones de él. Nunca ha hecho mierda contra el DC de entonces. Y siempre Whedon estuvo en su sitio. Yo creo que ahí en ese terreno lo han hecho muy bien los dos. De hecho, si os fijáis, últimamente hay mucha camaradería entre las dos compañías, porque creo que lo mencionó el James Gunn, el de Guardianes de la Galaxia. Que realmente no, o sea, si una compañía se va a pique, se va a la otra, porque eso significa que no funcionan los superhéroes. ¿Sabes? Es que tienen que... puedes ser más de Marvel o de DC, pero están todos en el mismo barco y creo que en todo momento, salvo alguna salida de tono de algún actor en plan... Y siempre ha sido en plan que se notaba que era un rollo distendido, plan broma. Lo pudimos ver incluso en Momoa cuando puso lo de Fuck Marvel y cosas así. Pero siempre se muestra mucho respeto y creo que eso es de elogiar para las dos compañías. Lo que no es de elogiar es Thor Ragnarok. Eso no Momoa es de... cuando habla sube el pan. Como acaba poco, habla poco. Pero... Porque una pregunta, ¿cómo queda de entredicho la capacidad como director y como creador de Joss Whedon cuando dice que Thor Ragnarok es una masterpiece? O sea, Javi, ¿en qué nivel queda Joss Whedon, por favor? Tú hoy me quieres putear. Tú me quieres putear porque me has visto. ¡Jódete, cabrón! Y tiras ahí con bala. A ver, Joss Whedon es capaz de cosas muy chulas, está claro. O sea, ha hecho Buffy caza vampiros, ¿qué más le puedes pedir? O sea, es que Vengadores está chula, pero bueno, si el concepto que él tiene de una masterpiece es Thor Ragnarok, desde luego discrepo con lo que es una masterpiece, ¿no? Totalmente. ¿Alguien de aquí le ha gustado esa película? Javi, ¿tú? ¿Te gustó, Javi? A mí me fascina. Me parece que es... a ver, es una película seria, es una película épica, se toma en serio todos los personajes, todas las situaciones, desarrolla personajes, no hay situación que no esté... pues que comience y acabe. No hay... no sé, por ejemplo, una cosa que me molesta mucho en el cine es que haya humor sin ton ni son, que esté el humor insertado así como un pegote. En esta película no ocurre. Además, los personajes secundarios tienen muchísima enjundia, son personajes bien desarrollados, aportan a la trama. Realmente creo que el de Jeff Goldblum, sobre todo, es fascinante. Y bueno, no hay humor sexual, no hay chistes ridículos. ¿Qué más se puede pedir? Es una película que justo es todo lo contrario de lo que acabo de decir. Justo. Aquí demuestra que el cine de Javi Luibar está en una dimensión paralela. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, no sé, yo creo que no es un tema de debate, pero a mí me pareció toda la película como si estuviera viendo Saturday Night Live y estuvieran haciendo parodia de la película de Thor. O sea, vamos a hacer una parodia. Y entonces van los mismos actores y hacen una parodia de la película. Que de hecho lo han hecho en el show de James Corden, por cierto. ¿Sí? Y lo han hecho, sí. Y han girado el tono de la película Thor Ragnarok, porque es la película que yo quiero ver. Sí. La peli que yo quiero ver. Yo creo que simplemente han hecho lo mismo, pero sin cámaras. En fin, está por ahí. Si alguien lo quiere ver, ponga James Corden Thor y probablemente sale. A mí lo que me sorprende, por ejemplo, aunque ya sé que no es el tema, que gente como Tom DeFalco, por ejemplo, un antiguo guionista y editor de Marvel, alguien que conoce su universo y tal, también diga que la película es el no va más, ¿no? Una maravilla y tal. Me sorprende. Yo puedo reconocer que la película, pues, no es una mala película como tal, pero es una oportunidad perdida bestial de llevar el universo Marvel, al cosmos Marvel sobre todo, a la gran pantalla y llevarlo con dignidad y con la épica que los cómics de Thor tenían, ¿no? O sea, una pena, una oportunidad perdida, porque ahora que por fin tenemos los medios, la oportunidad y el contexto cinematográfico de ver a Kirby en pantalla grande, bueno, se nos va por un chiste, ¿no? Sí, lo peor es que visualmente luce de miedo. Y, o sea, tiene los medios para hacer una película visualmente que es una maravilla, con acción que luzca en pantalla de miedo, y sin embargo los tropean en el punto que está hoy en día la Marvel, que el tono de las películas se han comido literalmente a las películas, a los personajes y a todo lo que pilla por el medio. Entonces, yo entiendo que como fan del personaje ver a Thor así, el dios del trueno, de esta guisa, que parece un monologuista del Club de la Comedia, pues hostia, yo si fuera fan de Thor, pues estaría muy mosqueado, porque esto para mí sería ciencia ficción o absolutamente intolerable en DC, ver a Superman o a Clark Kent convertido en un chiste constante, ¿no? Entonces es el problema. Yo creo que Thor ha supuesto un punto de inflexión en la Marvel y siguen haciendo dinero, que eso es lo peor, que van a seguir tirando por ahí. En el que el tono ya literalmente ha arrasado con el personaje, con la épica, con absolutamente todo. Entonces, bueno, si la película sigue funcionando en pantalla y a ellos les sigue funcionando, van a arrasar con personajes y con lo que hagan falta. Venga, pues. Miedo me da que cojan esta fórmula, no solamente Marvel, sino cualquiera que venga por detrás. O sea, que decidan que eso es el tono que tiene que ser una película de superhéroes. Entonces sí que cojo, entonces me cojo y me tiro por la ventana para abajo. Paco. Sí, no, eso precisamente es lo que iba a decir, que eso puede dar mucho miedo. Y fíjate que yo no soy culpable de haberme metido con Marvel hasta la fecha. De hecho, yo he salido contento de casi todas las películas. Siempre he criticado que ha habido momentos, por ejemplo, en El Doctor Extraño, o en Guardianes de la Galaxia se puede tolerar un poco más, pero en Doctor Extraño momentos de humor que me sacaban un poco de la situación. Pero lo de Thor, y sí, o sea, es un riesgo que es complicado. Espero que haya sido que han querido hacer algo diferente con esta película, y a ver, yo confío en que con los hermanos rusos y tal, no. Es que ya lo que está haciendo la Marvel hoy en día es un género muy diferente. Es que son dos géneros diferenciados. Está el cine de superhéroes, que es un género en sí mismo, y luego la comedia, el género de la comedia. Y son dos géneros diferentes. Entonces, cuando haces una comedia cuyos personajes son superhéroes, sigues haciendo una comedia. Ese es un problema. A una película de superhéroes se le presupone determinada épica, que aquí carece absolutamente, y que un film de superhéroes debe ser inspirador, debe inspirarte. Y claro, es muy difícil que algo te inspire cuando estás viendo algo que realmente puede llegar a inspirarte, te sueltan un chascarrillo. Dices, hostia puta, ¿se están riendo de mí o qué pasa? Entonces, acaba de arrancar. Yo creo que aquí han cruzado todos los límites, en el sentido de que, hay personajes que te piden el sentido del humor. O sea, Guardianes de la Galaxia es una película, claro, que desde el primer momento se escudaba en el sentido del humor, y aún así conseguía tener momentos épicos, especialmente la primera. O sea, conseguía tener cierta épica, ¿no? O sea, pero Guardianes de la Galaxia, que tenga mucho humor, pues a mí no me desentona. Es lo que cabe esperar de esos personajes. Están pensados para eso y son así. Es lo que hay. Pero el problema de un personaje como Thor es que como mucho podrías meter algo de comedia de situación, pero no puedes convertirlo a él en un chiste. Es que este Thor es un Han Solo hipersexualizado. O sea, es una cosa sí, este Thor es un Han Solo con esteroides. Claro, es que se están cargando el canon del personaje. Sin yo conocer a pies juntillas lo que es Thor, voto a bríos que esto no es Thor. No solo el canon del personaje de los cómics, sino el canon que se había visto en la propia saga. Que eso es, porque a mí lo que se haga con el personaje, a ver, si me plantean si desde la primera película me hubiesen planteado un personaje así, puede gustarte menos o más, o gustarte más, no será el Thor que los fans quieren, pero sería coherente. Ahora no es coherente. Mira, yo siempre he dicho que Thor, igual que Wonder Woman por otra parte, pero bueno, Thor es un personaje que es muy difícil de llevar a la pantalla, incluso de escribir sobre él como personaje protagonista, precisamente porque es un dios y es muy difícil de humanizarlo, es muy difícil de que el público se identifique con él. Es un personaje complicado, muy bueno para ser secundario, pero muy difícil hacerlo protagonista. Eso vale de partida. Pero la Marvel aceptó ese reto en la primera película de Thor, y aunque se notaba que les faltaban medios, les faltaba, pues realmente consiguió salirse con nota, porque había mucho humor en esa película, había situaciones digamos de chiste, pero no eran, digamos, no convertían a Thor en un payaso, que es lo que hace esta. O sea, realmente en esa película Thor era Thor, era básicamente el mismo Thor de los cómics, y por culpa de dónde se metía, por culpa de lo que hacía, comedia de situación, digámoslo así, pues había humor en la película. Bueno, pues vale, pues está bien, de acuerdo, pero aquí es que el personaje en sí mismo y sus villanos, porque por ejemplo Surtur es el demonio que aparece al principio y al final, hombre, que Surtur sea un puñetero chiste, pues es que ahí te estás cruzando una línea realmente, que es un poco lo que dice Alberto, ¿no? Nos hacen eso con Superman y estamos jurando en arameo 3 años. O sea, es que imagínate. Es que imagínate, tú te imaginas una línea de guión, Antonio, Superman bromeando, claro, con el corte de pelo. Es que sí, imagínate un Superman contra Brainiac en ese tono. Claro, tío, que salimos corriendo del cine huyendo despavoridos, o sea... Ah, o tu novia te dejó, no, fui yo quien la dejé y tal. Bueno, pero que mi madre estoy viendo, ¿una comedia teenager o qué? Es que, por ejemplo, la próxima película que va a entrar en producción de DC, que es Capitán Marvel, es uno de esos ejemplos de personaje que sí que se puede tomar algo más a la ligera y que podría funcionar en modo comedia, al igual que había pasado, por ejemplo, con Ant-Man, o incluso, si me apuras, con Spider-Man en según qué momentos. Pero, sí, totalmente. Pero con Superman tienes que tener una épica, tiene que ser eso, tiene que ser el símbolo de heroísmo. Y, joder, con Thor es lo mismo, joder, es el puñetero dios nórdico, es la épica hecha hombre. Sí, no, y además las grandes historias de Thor son historias cósmicas, ¿no? O sea, son historias que realmente pues te hablan de otros mundos, de cosas a escala planetaria, que de hecho la película la película tiene ese escenario. O sea, vemos varios mundos, vemos un coliseo de gladiadores interestelar, vemos a Thor ir de planeta en planeta. O sea, tiene unos escenarios impresionantes, ¿no? O sea, convertir todo eso en chiste. Sí, claro. Es que podían haberse apoyado en Loki, en Tom Hiddleston, hasta que está, para mí es un actorazo. Es una maravilla de tío y ha encajado tanto que ni tan siquiera él se lo cree ahí. Podían haber tirado para hacer el contrapunto de Thor en Loki y ni tan siquiera han convertido a los dos en humoristas. Mm. Y luego hasta la puta villana. Uh-huh. Ya no digo el diablo ese, el que las llama Surtur, que ya es una broma. Uh-huh. Es que la villana, joder, es que es una puta broma, es que se pone a bromear. O sea, es que es todo de cabo a rabo, es que no hay donde amarrar un cabo, joder. 120 millones el primer fin de semana, chavales. Se va a fulminar a la Justice League, o sea, tenerlo en cuenta. O sea, que preparar el ojete. Bueno, ya veremos. No, yo creo que la Justice League le va a pasar por encima. Venga, preguntita, ¿qué nos espera de aquí en adelante? Ya estamos acabando, momentos finales del podcast. ¿Qué nos espera? Estamos a día 6, algunos nos quedan 10, 11 días para ver la película, a otros malditos hijos de Satán les quedan unos cuantos días menos, ¿verdad, Javier? Qué cabrones, es que... Y estos que la van a ver antes, pues les quedan todavía una semana exacta para verla. ¿Qué esperamos? El embargo creo que sale el día 15, se levanta el día 15, por lo tanto hasta el día 15 no sabremos nada de crítica. ¿Qué esperamos de la crítica? Javi, ¿tú qué crees que va a decir la crítica de esta película? ¿Qué opinas que va a decir? ¿Qué prevés? ¿De la crítica especializada? Bueno, pues eso siempre es un riesgo con la peli de Warner DC. No lo sé, yo espero que pase un poco el síndrome de Wonder Woman y que la película se congracie con la audiencia, en este caso con la crítica. Yo creo que al público nos tiene ganados de base porque los fans vamos a ir igual. Si encima hacen una película que se congracie con el público, pues tendrá buena taquilla, pero en cuanto a la crítica es complicado mojarse. Yo creo, en cualquier caso, creo, es una opinión personal, que va a funcionar mucho mejor en crítica de lo que ha funcionado Batman vs Superman, incluso mejor de lo que ha funcionado Man of Steel. Pero creo que no va a llegar a tener esas críticas tan pajoteras que tuvo Wonder Woman por el simple y ya no hecho del factor femenino, que queramos o no, eso influye muchísimo. Wonder Woman es una peli pues muy para lucimiento de una actriz, muy para lucimiento de una directora, es la primera gran película de una superheroína de cómic y bueno, pues era el postureo del verano, ¿no? Había que alabarla sí o sí, o si no, pues eras un mal crítico. Yo creo que la liga no va a estar tan en esa línea, pero yo creo que no le va a ir nada mal en crítica, ya veremos. A ver, Alberto, ¿tú qué crees? ¿Buena crítica? ¿Crítica moderada? ¿Qué opinas? ¿Qué va a salir? Yo creo que de todo un poco. Lo que pasa es que sí estoy con Javi, que habrá un paso en relación con Batman vs Superman. No va a ser lo de Wonder Woman, que yo también pienso que fue algo totalmente circunstancial y que ha habido otros factores ahí. Eso, me digan lo que me digan. Wonder Woman ha tenido la crítica unánime por lo que lo ha tenido y cada uno que piense lo que quiera, yo tengo mi manera de pensar en eso y pienso que va a haber de todo un poco, pero yo creo que se va a ir templando esa mala hostia contra DC, que hemos visto, por ejemplo, en Batman vs Superman, que fue absolutamente demoledora en algunos aspectos. Pienso que habrá de todo un poco. Porque, a ver, si repasamos la valoración de la crítica en las películas de superhéroes del año 2017, si no me equivoco, Wonder Woman, pese a tener un 93, que es una puta animalada, está la tercera. O sea, decir que está Spider-Man Homecoming por encima, palmas había, habían dos o tres películas por encima de ella. Quiero decir que pese a ello, la valoración general, entre ellas Thor Ragnarok, de la del público y crítica especializada suelen ser bastante altas en estas películas. O sea, no sé si es que están congraciadas o están subvencionadas, pero lo que quiero decir es que si no tuviéramos, por ejemplo, un 85 o un 86 en Justice League, sería una mala crítica. O sea, quiero decir que están muy hinchadas últimamente las películas de superhéroes. Así que no sé, yo no veo tampoco la posibilidad de un pelotazo tipo Wonder Woman. Yo lo veo que va a ir por debajo seguro, porque la sensación general es de que la película va a estar muy bien, pero que va a seguir teniendo un tono Snyder que nunca ha sido muy favorable para la crítica. ¿Tú, Paco, cómo lo ves? Pues teniendo en cuenta que cuánto tuvo Batman vs Superman, un 34%, pues no, si no tiene un 5. No sé si quedó en un 27, ¿no? Pero los primeros meses fueron 34, o sea, los primeros días fueron 34%. Con un 50% nos tenemos que dar con un canto en los dientes. Hombre, yo espero más, joder. A ver, el problema de Batman vs Superman siempre fue que era una crítica muy polarizada. En el momento de que la crítica, aunque sea tibia, sea más unánime, se te va al 60 al 70%. Ten en cuenta que cuanto más polarizada sea la crítica, si te ha gustado un poquito pero pones más cosas negativas, se te va a ir para el negativo, sobre todo en el sistema de Rotten Tomatoes, que es un sistema de blancos o negros, de ceros y unos. En cambio, si es una película más moderada, más normal, menos bipolar, pues no creo que sea muy difícil que haya una crítica por lo menos decente, y por lo menos una crítica que no espanta a la gente. Bueno, entonces esperamos, yo espero con ansia, porque yo creo que eso va a ser el dato imprescindible para ver lo que luego vaya a hacer la taquilla, sobre todo el primer fin de semana, que es el más importante. O sea, es importante que el día 15, cuando se levante el embargo, Javi, la ponga muy bien, aunque no te haya gustado, ¿vale? No se te oye, no se te oye. Bueno, ya sabéis que mis críticas siempre son sinceras, o sea que si me gusta lo sabréis, y si hay algo que no, pues también. O sea, eso es un mal que tenemos en esta página. Si algo no nos gusta, lo decimos. Si ya la tienes escrita con un 8 o con un 9, esto yo. Sí, bueno, os la he pasado para corregir, pero sí, está bien. Taquilla, ¿qué esperamos de taquilla? ¿Esperamos una buena taquilla para la película? Albert, Antonio, ¿tú qué piensas? ¿Va a tener una buena taquilla la película? Bueno, esto va relacionado con lo que comentabais antes de la crítica y del tema de las polaridades que decía Paco. Yo creo que la clave, más que una buena o mala crítica, es si consigue, digamos, que despierte menos odios que la anterior, o que haya, digamos, una corriente de simpatía por la película entre los fans, porque estoy seguro que los críticos especializados, pues ni fu ni fan y todo lo contrario. Probablemente la crítica no sea buena, pero eso en el fondo da igual. Lo importante es que el fan salga con ganas y sea capaz de decirle a otro: oye, pues no está tan mal, oye, pues mira tú. Ese tipo de boca a boca es lo que hace que la segunda semana el bajón sea un poquito peor. O sea, Wonder Woman, la clave de su éxito es que se mantuvo muy bien las siguientes semanas. O sea, no tuvo grandes bajones o bajones muy fuertes la segunda, tercera semana, fue bajando poco a poco, ¿no? Eso sería lo ideal para Justice League. Yo creo que, dado que es una película que en cierto modo va a sorprender, porque creo que va a ir un poco en contradirección de lo que era la película anterior, en contradirección de lo que hemos hecho la promoción, es posible que tenga mejor taquilla de la que cabe esperar. No quiero ser muy optimista tampoco, y tampoco me da la sensación de que vaya a superar a Thor Ragnarok, desgraciadamente, ¿no? Pero ojalá lo hiciera. Y yo creo que si realmente la reacción del fandom es más unánime que en la anterior, hay posibilidades. Oh yeah. Planning, Javi, cuéntanos, ¿cuál es el planning para que los aficionados a Superman Javi Olivares, el sótano del Planet, la botella de Cándor, el rabo del toro, estén atentos a lo que va a suceder en este, ¿cómo podemos decirlo?, en esta bomba informativa que va a ser el estreno de la Justice League. Bueno, sobre todo muy atentos al Instagram del Rabo del Toro, ahí es donde va a estar realmente todo el meollo de la cuestión, ¿no? A ver, pues vamos a hacer muchas cositas, algunas ni siquiera las hemos hablado aún, o sea que igual me tienes que ir corrigiendo sobre la marcha, pero a ver, ideas así principales, pues ya lo sabéis, ya me lo habéis repetido 40 veces, me odiáis por ello, el día 14 yo voy a la Premier de Madrid, entonces durante todo el día 14, desde allí, desde donde estemos, es en Kinépolis, en Ciudad de la Imagen, en Madrid, en Pozuelo, pues desde allí, desde Kinépolis, iré haciendo algún pequeño vídeo en directo por Facebook para que veáis un poco cómo está el ambientillo por ahí. Colgaré muchas fotos en Facebook, o sea que atentos a las redes sociales. Y después de ver la premiere, pues nada más salir del cine, haré un pequeño mini vídeo sin spoilers, absolutamente sin spoilers a la salida del cine. Pues un poco de primeras impresiones, ¿no? De chicos, esto es lo que me ha parecido la Justice League, ya la he visto, y esto es lo que hay, y esto es lo que me ha parecido. Después, en los días siguientes, pues redactaré la crítica, como siempre, a lo bestia, esta que hacemos siempre para la web, la subiremos a la página, y prepararé un par de vídeos más, prepararé un vídeo de lo que es la crónica del viaje, de cómo ha ido la premiere y todo este rollo, y una videocrítica también así bien sesuda, bien chula, para que la tengamos en el canal Ad Eternum. Y aparte de eso, pues luego tenemos temas podcasteros, que ahí ya mejor que entras tú, Juancar, y nos dices qué idea tienes. Sí. En ese periplo en el que Javi está en la puerta del cine y que Kinépolis y toda esa polla, entonces el resto de humanos estaremos cagándonos en sus huesos, muertos de rabia y de envidia, y cagándonos en todo y pensando en que 3 días después la veremos nosotros. ¿Cuándo la vamos a ver nosotros? ¿Grabaréis un podcast sobre lo mucho que me odiáis? Sí, pero lo voy a grabar únicamente yo y va a ser en el lavabo mientras me peo. Vale. Será muy corto. Pero el equipo del sótano del Planet casi íntegro, porque desgraciadamente Alberto por temas laborables no va a poder estar con nosotros. La iremos a ver a Valencia, lo digo por si alguien está interesado o quiere, pues que se ponga en contacto por los circuitos habituales, esencialmente por Facebook, por si alguien quisiera ir a nuestra sala y bueno, pues no sé, insultarnos o pegarnos a la salida, yo qué sé. Lo típico. Pues iremos a Valencia a verla y cuando salgamos de ahí, pues nos iremos probablemente al Foster a cenar. Y aquí se acaba toda nuestra intervención de con las medios. No, esencialmente queremos verla. Juan Carlos, no, la gente quiere oírte en directo, bueno, en directo, en grabado, que quede registrado que no va a haber un podcast de 24 horas sobre Justice League. Hombre, la gente no sé si quiere oírlo, pero nosotros sí. Y más vuestras mujeres, ¿a que sí? Sí, porque sí, ¿sí? La que vayamos. Sí, sí. Si una cosa ha quedado claro es que vosotros lo pasasteis muy mal con el podcast de 24 horas, pero vuestras mujeres me odian a muerte, pero muerte me odian. Totalmente. Bueno. Digamos que no te quieren. Digamos, lo bueno es que Antonio ha dicho, es verdad. Ratifica ese dato. Bueno, no va a haber un podcast de 24 horas, habrá uno de 23 y media. No, ¿qué vamos a hacer después de esto? Probablemente vamos a pasar el fin de semana allí, probablemente entre el sábado y el domingo. Hagamos algún tipo de mini podcast de primeras impresiones, contactando inclusive con el señor Alberto por teléfono para que nos cuente sus primeras impresiones, y igual si se nos animamos mucho, nos venimos arriba, igual publicamos algo. Pero lo que sí que estamos seguros es que el día lunes 20, lo digo para que vayáis agendando los que estáis aquí presentes, nos sentemos a grabar un podcast de duración no muy extensa, 2-3 horas, 4, quién sabe, hablando de una crítica sobre la película, pero no una crítica a lo Batman vs Superman. Eso, cuando hayamos visto la película, decidiremos lo que haremos, pero sí que lo que vamos a hacer es, como hicimos para Man of Steel, lo que hicimos para Batman vs Superman, es lo antes posible una crítica con una interesante, o sea, con un contenido interesante, no pim pam fuera, pero no escena por escena. Eso ya vendría, en todo caso, que no creo que lo hagamos, a posteriori, cuando hayamos analizado qué impacto tiene esta película pues en todo el universo DC. Conclusión. Javi el martes la va a liar parda con su premier, haciendo vídeos en directo, vídeo primera reacción, vídeo de todo lo que fue la premier. Y nosotros nos iríamos al fin de semana para probablemente hacer, eso sí, una crítica en la página de Javi indicando lo que nos ha parecido al resto del equipo, eso sí, que sabemos que generalmente os interesa entre poco y nada, pero lo vamos a hacer porque somos unos pesados. Y el lunes yo haría un podcast de verdad con de puta madre grabado y editado lo antes posible para que lo tuvierais. ¿Algo más? Pues no, poco más que añadir. Yo creo que este es el podcast que queremos hacer, un poquito con las sensaciones que teníamos previas, el cambio de rumbo en algunas opiniones del equipo. Desgraciadamente Alex no nos ha podido acompañar, esperemos que sí que esté para el podcast de la Justice League, el chulo. Va a venir al estreno de la película el viernes en Valencia, no va a poder ir a la premier va a ir Javi únicamente, no sé si lo he dicho ya. Lo odiamos mucho. Bueno, pero a ver, hay que decir una cosa, o sea, va Javi y va Miriam, o sea, esto realmente es un gol por la escuadra Warner, porque con dos entradas que me dan entramos tres personas, o sea Miriam entra con su bombo, o sea, que son dos personas y media, o sea, que a ver, por esa parte a Warner está más colado, no se lo digáis. No está mal. En cualquier caso, la cobertura será máxima, no os despistéis porque no vais a tener nada en castellano, en español y de calidad tan bueno como lo que podamos ofrecer nosotros. Así que estar muy atentos y nos vemos próximamente. Gracias a todos, gracias a Antonio. A ti, como siempre. Me sabe que es un podcast o algo, pues sigue la manica y poco más. Paco, espero no haberte fastidiado con muchos spoilers de los clips. No, me he ido directamente. De vosotros. Alberto, pásalo bien allí donde vayas a ver la película. Lo se intentará. Estaremos en contactísimo para saber tu opinión. Nos va a interesar muchísimo a todos. Espero que con un teléfono pequeñín en la mano, que tenga la X de símbolos romanos. Un ejemplo este. Bueno, es igual. Sí. Y Javi, pásalo muy bien allí donde lo pases. Si tienes un dolor de barriga, una indisposición, una cagalera, no pienses que tiene nada que ver con las, yo qué sé, con el deseo que tengamos nosotros desde otro punto. Nada. Yo sé que esa figura de paja que tienes detrás del mueble ardiendo no tiene nada que ver con el odio que me profesas. Tranquilo, estoy tranquilo. Pero bueno, pásalo bien, tío, disfruta mucho y mantennos muy, muy, muy informados a todos. Gracias, ya si eso cuando salga de la Premier, porque voy a la Premier, ya lo sabes, ya os contaré qué tal. Bueno, chicos, voy a estar a la salida para pegarle la paliza que se merece. Por favor, haz pesas y llévate un puño americano. Pues hasta aquí el podcast 91 del sótano del Planet. Un abrazo a todos y nos vemos muy prontito.